Tenemos conocimiento que ya hay sindicatos en Walmart, pero son sindicatos, son simulaciones. Los trabajadores de Walmart no tenemos conocimiento, no damos el consentimiento para estos sindicatos.